Mayen, estamos hablando de Carlos Cabo, a quien lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por la comunicación, por recibirnos. Y bueno, para comenzar, preguntarte, ¿desde dónde surge esta jornada en relación al consumo problemático? Bien, hay un acuerdo, una convención que el 26 de junio se festeja. En general se conmemora, se reflexiona sobre esto del consumo problemático. No es, no es algo para festejar, sino en todo caso para pensar. Y bueno, lo que hacemos es llevar adelante una jornada de prevención ese día, que es como un evento, bueno, que empezamos con una cuestión chiquita, pero se ha transformado en un mega evento a esta altura. Así que bueno, estamos contentos por ese lado y esperamos la participación de la comunidad, de la gente. Hay cosas que pueden convocar a los chicos a participar en esta jornada el día domingo que arranca a las 15. Carlos, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de consumo problemático? Porque muchas veces se lo asocia únicamente, ¿no? A través de distintos prejuicios y mitos con las drogas, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, en realidad hay, bueno, En el tema del consumo y en el tema de las sustancias circulan mitos. Bueno, yo creo que es increíble la cantidad de mitos que circulan. Cuando se habla de consumo problemático, muchas veces se piensan en las drogas ilegales. Y en realidad, siempre cuando trabajamos, cuando hacemos un tratamiento que tiene que ver con el consumo problemático, la sustancia yo tiendo a colocarla en el lugar de la X. No importa tanto la sustancia, sino aquello que el sujeto coloca en ese lugar y termina transformándose en algo problemático para su vida. Puede ser, qué sé yo, si consumís 15 horas de televisión por día, es consumo problemático y no hay ninguna sustancia, ningún psicoactivo que estés incorporando y es problemático, ¿no? Entonces, hablamos de consumo problemático cuando esferas diferentes del sujeto se comprometen y empieza a tener inconvenientes en el área afectiva, en el área del trabajo, del estudio, en lo social, ¿no? Cuando la incorporación de una sustancia termina alterando vínculos laborales, vínculos afectivos. En general es ahí donde nosotros empezamos a mirar la cuestión de consumo problemático. Las sustancias están en el medio, algunas ilegales o legales según las legislaciones, y la cosa es cómo se vincula el sujeto con esa sustancia, ¿no? Si puede hacer una vinculación que no sea dañina, que no interfiera, que no reviente toda su vida, bueno, hay personas que lo pueden manejar y hay otras que no, que realmente terminan metiéndose en problemas internos, ¿no? cuando acceden a ciertas sustancias. Carlos, ¿y cómo es la situación en Guaymallén al respecto? Mira, en Guaymallén es un departamento especial, primero porque es el más grande de la provincia, a nivel de densidad poblacional, es el que tiene más habitantes. Y efectores del Estado en Guaymallén solamente estamos nosotros ahí, DIAT es una sigla medio rara, bueno, que hay que codificarla, pero en realidad es un dispositivo que trabaja de manera ambulatoria con los chicos que tienen una demanda de ayuda, de pedir ayuda, auxilio en el dispositivo, y el único efector estatal que hay ahí gratuito es el DIAT de Cedronar. Nosotros trabajamos en cogestión con el municipio de Guaymallén, que nos ha dado un espacio, y bueno, estamos ahí en la calle Godoy Cruz al 1227, cerca del par, y ahí ese es nuestro lugar de trabajo. La demanda es importante, bueno, lamentablemente las cifras de esto, cuando uno va revisando informes y estadísticas y qué sé yo, son siempre negativas. Es decir, esto, cada vez se consume más, cada vez las edades de inicio son más tempranas. Y bueno, no hay estadísticas positivas sobre esto, no realmente, ¿no? Es como un inconveniente que va creciendo, no es algo que descienda, ¿no? Claro. Es llamativo. Qué sé yo, es decir, hay hay cosas que son, hay cosas que son increíbles, que es lo que se mueve detrás de del consumo problemático, ¿no? El mercado legal y el mercado ilegal, cualquiera de los dos es algo que es increíble, es llamativo, ¿no? Es llamativo. Pensaba en el nombre de la jornada, Involúcrate, cuidarnos entre todos, ¿no? Sí, un poco, el foco está puesto también en lo comunitario, ¿no? Claro, claro, es como, a ver, la cuestión es que en esto realmente, como para poder hacer algo, la necesidad de que todos hagan una partecita, no hace falta ser un especialista, ni un psicoanalista, ni un super un superdoctorado en esto, desde distintos ámbitos de la comunidad y de distintas partes se pueden hacer cosas, se puede difundir, se puede informar, se puede pensar en espacios de inclusión, ¿no? Porque muchísimas veces el aburrimiento, muchísimas veces la falta de alternativas, ¿no? La falta de ofertas interesantes o la falta de actividades que a uno... pensamos siempre en los chicos, ¿no? Porque es como la población que es más vulnerable. Bueno, la falta de propuestas atractivas, de cosas para hacer, para entretenerse, para ocuparse. Uno lo ve, qué sé yo, nosotros caminamos los barrios y vemos que realmente, bueno, no hay, está bien, no es que porque no hay nada para hacer los chicos se drogan, no es ese pensamiento, pero realmente hay una falta de ofertas, de cosas que entretengan y que seduzcan y que convoquen, que bueno, sí, uno ve, va caminando y ve que los chicos están en la esquina tomando porrón y haciendo otras cosas. Eso es la realidad, no podemos negarlo, pero bueno, la cosa yo creo que consiste en las comunidades y en los lugares donde uno reside, poder empezar a hacer cosas ahí, ¿no? Es decir, como ir armando cada comunidad su propio plancito sobre esto, no creernos que va a venir una bajada de algún lado con un plan magistral o algún tipo de programa, ¿viste? Que vaya a solucionar las cosas. Yo creo que cada comunidad tiene que hacer una revisión de sus conflictos, de sus cosas, y la misma comunidad me parece que siempre tiene elementos como para salir al cruce y enfrentar estas conflictivas, ¿no? En ese sentido, ¿qué sucede con, y en relación a lo que decías, Carlos, qué sucede con los espacios para adolescentes, ¿no? Que en general puede ser una ausencia desde las políticas públicas o desde las distintas organizaciones, ¿no? Sí, uno lo ve esto en relación, qué sé yo, a cuestiones sencillas, ¿no? Me parece que ahí nosotros estamos atravesados en este país, estamos atravesados por varias cosas, ¿no? Pero digo, a nivel deportivo, por ejemplo, estamos atravesados por el fútbol, que es algo casi biológico acá en la Argentina. Y vos ves y hay cada vez menos espacios, es decir, espacios públicos ya para jugar al fútbol casi no hay. Ese tipo de cosas donde vos antes, qué sé yo, ibas a la esquina y había un baldío, había una canchita, había algo y vos tirabas la pelota y aparecían los compañeros, los vecinos a patear. Eso hoy no existe, es decir, no hay lugares casi gratis donde vos puedas jugar. Es decir, puedes jugar si alquilas una cantita que vale, qué sé yo, 400 pesos la hora. Bueno, eso no es accesible para cualquiera. Digo, me parece que hay falta de espacio, falta de propuestas públicas para que alguien se pueda entretener con esto, para que alguien pueda usar tiempo ahí. Y bueno, me parece que sí, desde las comunidades, cada uno, en la organización de las comunidades, me parece que sí podemos ir encontrando por lo menos algunos caminos. Yo siempre pienso en pequeños mapas, ¿no? Que un barrio chiquito pueda armar con respecto a esta problemática, ¿no? Como pequeños plancitos, pero muy locales, ¿no? Muy para las manzanas del barrio, porque los que conocen qué es lo que pasa en el barrio es la gente que está ahí. Seguro. Venir desde arriba o desde otro lugar a dar respuestas así como mágicas con esta problemática es absurda, es omnipotente. Y me parece que hay que tomar los saberes ahí de la comunidad para pensar. Está el conocimiento, ¿no? Vos en los barrios en general se sabe dónde están las fisuras y dónde están los inconvenientes y dónde están las cosas más oscuras. Es decir, en general se sabe en los barrios, no es una cuestión secreta, y bueno, tampoco se trata de una cuestión policial, porque no es así la... el día este, el 26 de junio, que se conmemora, no es solo la cuestión del consumo problemático, sino que también está en ese día, está establecido así, también en ese día figura la lucha contra el narcotráfico. Eso no es problema de nosotros, ¿no? Es decir, por eso nosotros como que despegamos de esta cuestión de la lucha contra el narcotráfico, porque eso, bueno, es una cuestión de seguridad, ¿no? Nos metemos a luchar contra el narcotráfico, nos metemos a trabajar con el consumo problemático, y eso es lo que tomamos de ese 26 de junio, que fue ayer, antes de ayer, perdón, y bueno, armamos esta jornada donde lo que buscamos es que la gente participe. Hay algo interesante ahí para que puedan asistir los chicos de escuela secundaria, y es que vamos a hacer una presentación ahí de las camperas, que bueno, ahora hay toda una modalidad, una moda de que todos los chicos tienen una campera, sí, que los distingue. Entonces, bueno, hemos invitado a las escuelas secundarias de Guaymallén, se pueden seguir sumando escuelas, porque no hay un tope para esto, sino que, bueno, si hay escuelas que a lo mejor escuchan y quieren participar, pueden. Y bueno, en la presentación de las camperas vamos a hacer un sorteo entre todas las escuelas, que va a ser una bajada de rafting, una jornada de rafting para el curso que gane. Y bueno, los chicos pueden ir y pueden participar en esto, aparte de todas las bandas que van a tocar. Es decir, está, bueno, hay cosas que están interesantes para que puedan ir. Bien, entonces este domingo, de 15 a 20 horas en la lateral del acceso norte. Claro, sería en el espacio saludable, donde es el predio de la Virgen. Ahí, bueno, vamos a tener los sorteos, van a haber algunas clases de gimnasia, tenemos 6 bandas que van a tocar. También se va a hacer la presentación de una revista, que es un hecho interesante porque es toda una revista producida que la han generado los usuarios y tiene que ver con reducción de daño. Todo a través de historietas. Bueno, está es un material que está bastante interesante porque son los mismos chicos los que han armado esto, los que lo han dibujado, las consignas, el lenguaje de ellos puesto en las historietas. Entonces es un material sumamente rico y un material que representa a los pibes, y bueno, eso lo hemos podido armar como una revista, y bueno, la presentamos el domingo. También estamos teniendo con mucho apoyo de la municipalidad en esto. Realmente lo sentimos el respaldo, y eso está bueno, porque bueno, en otro tiempo nos tocó estar trabajando en plazas, en la calle. Bueno, fue un tiempo que fue más complejo. Ahora tenemos una casa, por lo menos un lugar donde estar, y bueno, eso cambia también las condiciones de trabajo. Bueno, Carlos, entonces sí, a sumarse y a esta jornada, involúcrate, cuidarnos entre todos, y te agradecemos muchísimo. Bueno, si hay alguna escuela que llamar o algo, yo te puedo dejar un teléfono. Sí. Que es el 261-663-4222. Perfecto. Si alguna escuela más quiere participar, bueno, que mande un mensajito a ese teléfono y la podemos llegar a incluir para el domingo, para que participe en el sorteo de la bajada de rafting. Buenísimo, entonces. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, muy amables, y siempre escucho la radio de ustedes, así que me gusta.